Mundofonías. Mundofonías. Thank you. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. En esta edición, como solemos hacer todos los meses, vamos a repasar tres discos especiales, tres discos favoritos de este programa, los tres favoritos de Mundofonías, en este caso de mayo del 2022. Este programa que, como sabéis, hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para el medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia, fundamentado en las más maravillosas músicas de inspiración y procedencia popular de todo el planeta. Y uno de esos discos es este que estamos escuchando. Se trata de un grupo ubicado en Francia, Les Fils Canouche, cuyo nuevo disco titulado Nagori se publica en formato digital a finales de abril, en formato físico a finales de mayo, y que ya os hemos presentado aquí en el programa. Esto de Les Fils Canouche hace referencia en su nombre, los hijos Canouche, pues a la música manouche, que era la música, ese jazz, digamos, nacido y surgido en el colectivo de músicos gitanos europeos. Ahí teníamos el gran Django Reinhardt, por ejemplo. Pero este grupo, de esos orígenes y esos estilos, pues también ha expandido sus intereses, incluyendo otras especias sonoras. La pieza que hemos escuchado, la que abre el disco y la que abre también esta edición de Mundofonías, tiene un título en castellano, Cocodrilo y Pájaro, composición del guitarrista del grupo, Xavier Marcoñ. Otro de los favoritos, quizás no sorprenda porque ha estado por aquí ya y yo creo que se nota cuando nos gusta mucho un disco, es el de Lucho Bermúdez y su orquesta, una recopilación que ha salido ahora a la luz por parte de Radio Martico, ese sello que nos trae esas grabaciones antiguas maravillosas. Bueno, pues es una recopilación en dos CDs o cuatro vinilos llamada The Coastal Invasion, la invasión costeña, con estilos como la cumbia, el porro, la gaita o el mapale. Y esta pieza que escucharemos, llamada Gaita de las Flores, es en ese estilo, el estilo gaita. We'll be right back. Oíamos Gaita de las Flores en este estilo, que viene de la música que se tocaba con gaitas, aunque en este disco se toca con clarinete, que era el instrumento de este líder de esta orquesta. Lucho Bermúdez fue una auténtica celebridad, también junto con su mujer Matilde Díaz, una cantante excepcional, aunque en esta pieza no canta, vaya, como habéis podido ver. Pero si te lo has perdido, escucha uno de los últimos Mundofonías donde sí que puedes escucharla a ella. Yo me derrito cuando la escucho. Y por supuesto, si quieres apoyar estas músicas, cómprate el disco. Además, las ediciones de Radio Martico tienen una cantidad de literatura estupenda, un montón de información acerca de la vida, del contexto, de la evolución de los estilos. Bueno, realmente hacen un trabajo brillante que nosotros agradecemos muchísimo aquí en Mundofonías. Pues continuamos con los favoritos de Mundofonías. Repetimos los dos discos que ya hemos escuchado. El que firma el grupo francés Le Fils Canouche, titulado Nagori, esta brillante recopilación de Lucho Bermúdez y su orquesta The Coastal Invasion, la invasión costeña, que nos traía grabaciones históricas entre 1946 y 1961. Pues lo que viene a continuación, el otro disco favorito de Mundofonías, también nos trae grabaciones añejas. Y agradecemos a estos sellos, en este caso a Bongo Joe, a Radio Martico, en el caso de Lucho Bermúdez, ese trabajo, esa dedicación, esa labor de arqueología musical para traernos y darnos a conocer estas maravillas de hace décadas. Y en este caso no tanto de hace décadas, porque es que el grupo, aunque tiene 50 años de trayectoria, promete seguir dando guerra. Y se vuelven a juntar en este verano. Esperamos pillarles en alguno de los festivales para poder ver a África Negra, que es la banda de la que estamos hablando, de la cual se publica Antología Volumen 1. Ellos vienen de unas pequeñas islas, antiguas colonias portuguesas en el Golfo de Guinea, en África Occidental, São Tomé y Príncipe. Y es curioso como en este territorio tan pequeño, con muy poca población, pues se ha montado una super banda que en su momento, y por lo que digo también ahora, empezaron a reunir influencias panafricanas de numerosos estilos y hacer una música brillante y vibrante. Como digo, son África Negra y les vamos a escuchar en esta pieza titulada Saozinha, su disco de antología volumen 1, otro de los favoritos de Mundofonías, de mayo del 2022. When I be close on fire, oh, my baby, we're so when I be close on fire. Don't know if it was so when I be close on fire. Don't know if it was so when I be close on fire. Sazia. Sazia, Manuel y mi gunomboy. Sazia, Sazia, Manuel y mi gunomboy. Sazia, Sazia, Manuel y mi gunomboy. Sazia, Sazia, Manuel y mi gunomboy. Fada Manueli, ya be ya male, mi wale kubada bo, babo fada mwa, Sazia fada Manueli, ya be ya male, mi wale kubada bo, babo fada mwa, Sazia Manueli mi gunombo e, Sazia Manueli mi gunombo e, Sazia Manueli mi gunombo e, Sazia Manueli mi gunombo e. Fada Manueli, ya be ya male, mi wale kubada bo, babo fada mwa, Sazia fada Manueli, ya be ya male, mi wale kubada bo, babo fada mwa, Manueli fada Sazia, ye kako ye be, apo cosa me ladró y en eso no tapotaba malo ni para sencillo y el caco llevé a posa me ladró y en eso no tapotaba. Manda fica negra canta com a sé, tudo que cu trabalhada, lá já não me gudo o ide. Você me dá qua, manda fica negra canta com a sé, tudo que cu trabalhada, lá já não me gudo o ide. Tanzinha, Manuel e migo não boê. Sanzinha, Manuel e migo não boê. Sanzinha, Manuel e migo não boê. Sanzinha, Manuel e migo não boê. Yeah! ¡Qué música tan curiosa!

Seguimos en Mundofonías y después de ese repaso por los tres favoritos de este mes de mayo, hemos continuado con música de Francia, aunque realmente ellos reconocen inspiración en sonidos del Mediterráneo, del Océano Índico, de las tierras célticas, de los Balcanes, de las músicas brasileñas e incluso de las tierras subsaharianas. Creo que les falta Oriente Medio, Siberia, Australia, bueno, poco más realmente. Pues todo esto está en la música de este grupo, Julik, un trío francés, como decíamos, formado por Melissa Sandman, que toca acordeón, percusiones, cabal y mandola, Claire Mengui, que toca el violonchelo, y Romain Sels, que toca guitarras, mandola y percusiones. La pieza que hemos oído era Tamani, que está incluida en su quinto disco llamado Racine. Raíces. Pues ahora continuamos con esta formación que nos llega desde Suiza, también una curiosa visión de las músicas populares de aquellas tierras, con el nombre de Ambac. Thank you. Pues aquí teníamos la música desde Suiza. La verdad es que no nos llega mucha noticia de grupos de folk, digamos, suizos. Y aquí tenemos a uno de ellos bien interesante, I'm Back, que vienen desde Muotatal, una zona, un territorio, una comuna, como dicen por allí, un municipio muy montañoso y escarpado, como suele ser habitual en Suiza, por otro lado, más o menos en el centro del país. Un trío de violín, ese pequeño acordeón diatónico que a veces llamamos concertina, organeto le llaman los italianos, los suizos les llaman Schweizer Orgeli o algo parecido, y contrabajo. Es la música de I'm Back desde Suiza. Dejamos tierra firme para saltar hasta Irlanda, para escuchar la música de Moxie, un sexteto de música irlandesa. Bueno, digamos que parten de ahí para hacer un sonido que ellos llaman algo así como folk alternativo, y su firma musical es como un compendio de la música de la tradición irlandesa en el siglo XXI. Oímos una pieza de lo que ha sido una casete que es realmente muy rara de encontrar, no está ni siquiera anunciada en su propia página web. Se llama Mox Tape y está grabado en directo. La pieza que escuchamos es Afterlife. Thank you. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Tre mazze la vannerra, unite con mamma e figlia, un co quanta mazze scova, a mamma per la quadriglia. Passando unico l'allenamento, a tutto mondo corra tanta gente, chi con chitarra e chi con mandolina, con apparello solo alla marina. Goppa Sant'Unicola è una ballezzo lì, e quando spondo sola so cosa strappare. Goppa Sant'Unicola è una ballezzo lì, e quando spondo sola so cosa strappare. Di rosa san de affano per lo giardino. Goppa c'è la mettana, goppa c'è la mettana, goppa c'è la mettana, uscirla a cantare. Cantava e reposavi, e cantava e reposava, bella dice di a figura di vita. Because of me. Cantava reposavi, a piposa diventata, e piposa diventata, e piposa diventata una vocella. Piccola nel mio sonno, canta pure per la marona, non ha fatto innamorare, ma non ha tu nel tuo parlare. Non ha fatto innamorare, ma non ha tu nel tuo parlare. Piposa diventata una vocella, non ha fatto innamorare. Pues continuamos con músicas que tienen sus raíces y sus inspiraciones en territorios europeos. Lo que hemos escuchado, bueno, pues tiene evidente sabor italiano, aunque en realidad nos llega desde Estados Unidos a través de la música de IDR, son las siglas de Italian Dog Remix, este proyecto que nos acerca a su disco Pandemonium, un disco en el cual el guitarrista y compositor italiano Marco Cappelli y el percusionista italo-estadounidense Jim Pugliese nos ofrecen esta visión sobre las músicas populares italianas, no exenta de experimentación y también de alusiones a la memoria colectiva de los emigrantes italianos y sus descendientes, por ejemplo, en Estados Unidos. Como digo, es el proyecto IDR Italian Dog Remix. Pues también es experimental la música que nos trae este artista francés, Romain Baudouin, dentro de su tercer disco, Arrejar, que significa volviendo a las raíces o recomenzar. Él tiene una doble faceta, sobre todo relacionada con la zanfona, porque por una parte tiene una zanfona que tiene una especie de guitarra saliendo de un lado, o sea, es un instrumento bastante particular que ha inventado él mismo, pero también por otra parte se dedica a recopilar las raíces de este instrumento, sobre todo buscando en los orígenes en la región de las Landas, en el suroeste de Francia. La pieza que hemos elegido de él es Sus Nostes Sorber. Aprovechamos que vamos a escuchar la música de Romain Baudouin desde las Landas de Gascuña para saludar a los oyentes y hacedores de una de las emisoras que lleva más tiempo difundiendo este programa Mundofonías, como es Radio País, allí en aquellos territorios de Gascuña, en Occitania. De esta manera nos vamos a despedir. Por aquí estamos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez. A vuestra disposición en el correo electrónico radio@mundofonias.com. Nos encontráis también en Facebook, en Twitter, en Instagram y por supuesto en nuestra página web mundofonias.com, donde tenéis estos nombres a veces complicados porque están en muy diferentes idiomas, los nombres de los artistas y de las bandas, los títulos de canciones y discos, etcétera, etcétera. Os dejamos ya con Romain Baudouin. Hasta la próxima edición, como digo, de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud. Es uno surbe, ya en ausurdos, es uno surbe, ya en ausurdos, surbe son maduro, son miña, me he tratado con terren, surbe. person, ma du rösson, viljan lösat av komson. Thank you. We'll be right back.